I believe what I said. Why does everyone end me wrong? Muchas veces pensamos y sentimos que el movimiento político, los políticos, se alejan mucho de la ciudadanía y como que perdemos un poco el contacto y el apego a quienes nos tienen que defender nuestros intereses y administrar nuestros recursos para que sean de una parte justa y correcta. Por lo tanto, el pensar que los políticos están lejos, pues es posible que usted tenga sensación o nosotros tengamos esa sensación, pero cuando encontramos políticos cercanos que se preocupan, y eso viene de tiempo, por situaciones que están aconteciendo en nuestra ciudad, pues nos da un gustazo que vengan aquí hasta la radio y comentar alguna de esos resultados de su labor, de su trabajo, a la hora de denunciar irregularidades, a la hora de denunciar corrupción, aún exponiendo su físico, ya que en reiteradas ocasiones ha sido amenazado por este motivo. ¿A quién invitamos ahora, Inés? Pues invitamos a David Moscoso. Buenos días, David. Buenos días. Voy a leer unas declaraciones tuyas sobre este tema, ¿no? El 31 de noviembre de 2016, desde Podemos, nos personamos en el caso de las mordidas de la Fundación Guadalquivir. Al investigar, la jueza, los testimonios y las pruebas, detectó indicios de delito diferentes a los denunciados por las presuntas mordidas, y ello implicó que se abriera una pieza aparte. Cuando denunciamos las mordidas, lo hicimos con la intención de esclarecer dónde iba a parar ese dinero que se le robaba a los trabajadores y trabajadoras. No podemos dejar de recordar que se trataba de contratos del programa Emplea, cofinanciados con fondos europeos, dirigidos a contratar a personas en situación de vulnerabilidad, y nos parecía obsceno que esta entidad les robara una parte del salario. Tampoco podemos dejar de tener en consideración que esta fundación era una entidad afín al PSOE, cuyos cargos en la dirección habían formado parte de las listas electorales de este partido en Córdoba e incluso en algún caso ocupaban responsabilidades en las Juventudes Socialistas. Y debíamos comprobar que no había relación con ninguna fórmula de la financiación irregular de partidos. En esa pieza, uno de los elementos que se investigan son las declaraciones de un testigo familiar de los imputados, de los responsables, de la Fundación Guadalquivir, y que decía que en dicha entidad se actuaba por encima de la ley porque sus dirigentes se encontraban blindados por personas influyentes del PSOE de Córdoba. Altos cargos, lo cual entendíamos que era una acusación muy grave que, por tanto, debía investigarse. ¿Qué ha quedado de todo eso, David? ¿Cómo va? ¿Cómo lo considera usted que esta situación ha sido tratada con justicia o aún dura mucho el tema para poder resolverlo? Bueno, como suele decir la gente habitualmente, la justicia va muy lenta, ¿no? Para empezar. Entonces, nosotros denunciamos en ese contexto, en esa justificación que acabas de citar, nos parece lo más loable, lo más lógico del mundo. Si se ocupan responsabilidades en la representación de la defensa del interés público, evidentemente no se ocupan solo para estar sentado en un escaño, sino que se ocupan, bueno, pues para desarrollar la labor de impulso y bueno, pues apoyo a los intereses de la sociedad, y eso pasa también por denunciar aquello que es ilícito. Entonces, nosotros denunciamos por la vía penal, pero al mismo tiempo, y ese proceso es lento, se han abierto dos causas, una centrada exclusivamente en las mordidas de los salarios, y otra, pues, en irregularidades de las cuentas de la fundación, pues bueno, pues que la jueza decidió en un momento dado pues que había una pieza que debía ser investigada aparte con la policía judicial. Pero aparte, los trabajadores y trabajadoras, algunos también denunciaron por lo penal, pero otras denunciaron, la mayoría, por lo social. Entonces, de lo social tenemos ya una sentencia en firme. La sentencia dice que efectivamente las mordidas se produjeron. Eso es indiscutible, porque la sentencia es firme. Con lo cual, lo que dice la justicia por lo social es que se le ha de retornar a los trabajadores y trabajadoras esas mordidas. ¿Qué ha pasado? Nosotros, pues, cuando conocimos la sentencia, nos alegramos, pero al mismo tiempo, cuando vimos cuál fue la solución, pues lo denunciamos y no, bueno, pues nos sentimos frustrados. Nos parecía más obsceno aún, en el sentido de que no era la propia fundación la que iba a devolver el dinero a los trabajadores y trabajadoras que le había robado, sino que la sentencia decía que debía ser el FOGASA, el Fondo de Garantías Salariales, es decir, el erario público el que devolviera ese dinero a los trabajadores y trabajadoras a los que se le había robado. Con lo cual entendimos que había un doble robo y era una doble obscenidad, porque si por un lado se habían quedado la fundación con dinero público procedente de financiación europea para contratar a gente en situación de vulnerabilidad social, de nuevo se recurría al erario público para darle a esas personas que se le había robado el salario lo que le correspondía. Con lo cual, ¿quién sale perdiendo y quién sale ganando, no? Siempre los de mismos, siempre, ¿no? ¿Sí? Los de siempre. Los de siempre. Y en esa sentencia, David, no hay ninguna repercusión en el hecho delictivo de la Fundación Guadalquivir Futuro. Claro, los hechos que se estudian son exclusivamente los demandados, sí, ¿no? Los demandados. Y la vía social no tiene carácter penal. Es decir, la vía penal sigue su curso y en su momento determinará qué delito penal, si es que existe en el momento, si es que no ha prescrito, pues bueno, tendrá que asumir lo denunciado. Evidentemente, la sentencia a lo social deja firme que hubo mordidas, ¿no? Nosotros esperamos que la justicia, en su momento, cuando se pronuncie de manera definitiva, cuando tengan lugar los juicios, que todavía no ha habido juicios, solamente vistas orales, y de momento hay 5 personas imputadas o investigadas, como quieran denominarlo, pues se pronuncien con contundencia, ¿no? Oye, el abuso del familiar, que fue la causa de que esto saliera a la luz pública, fue grave, ¿no? Bueno, no fue la causa fue la de los trabajadores. Los trabajadores pues y trabajadoras habían padecido una circunstancia que eran obscenas y que eran inadmisibles en una sociedad, de un Estado de Derecho, un Estado como el nuestro, y bueno, ellos recurrieron primero al Partido Socialista para denunciar que estaba pasando esto en esta fundación. No le hicieron caso y recurrieron posteriormente a la inspección de trabajo. La inspección de trabajo sí le hizo caso. O sea, ellos recurrieron. La vía fue Partido Socialista, no le hicieron caso, fueron a la Junta de Andalucía, al delegado territorial de empleo, no le hizo caso, no tuvieron ninguna respuesta, fueron directamente a la inspección de trabajo, que como sabéis depende del Ministerio de Seguridad Social, ahí sí se inició un procedimiento y recurrieron también a nosotros, porque entendían que debía de tener, no solamente una sanción de la inspección de trabajo, sino una sanción de la administración de la Junta, que era la que gestionaba los recursos públicos, en este caso, con esta fundación, ¿no? Entonces, ellos fueron quienes alertaron y nos proveyeron toda la información relativa a este asunto. Y es verdad que en ese proceso surgió una persona que era un familiar, que se puso en contacto con nosotros para transmitirnos todo lo que acontecía ahí en el seno de la fundación. Es decir, hablaba de rollo de billetes de 50 euros, de que eso era el dinero de los tontitos a los que iban dirigidos los servicios de la fundación. Que se iban de vacaciones a no sé dónde. Que se iban de vacaciones por toda Europa disfrutando de una, bueno, pues de un estilo de vida que en otras circunstancias evidentemente no podrían vivir, que se quedaba con alimentación, esto es lo que nos decía este testigo, que no se quedaban con los alimentos de la Cruz Roja, de Cáritas, del Banco de Alimentos, para repartirlo entre los familiares en vez de destinarlo a las personas con necesidades de alimentación, que destinaban a los trabajadores a servicios ilícitos, por ejemplo la fisioterapeuta hacerle masaje a toda la familia en lugar de a personas mayores con Alzheimer y con necesidades especiales, las limpiadoras a las casas privadas, etcétera, etcétera. ¿Y qué va a pasar ahora entonces, David? Bueno, ¿Cómo lee usted? ¿Le ve una solución? Primero, queda una otra sentencia por lo social, por unos trabajadores que denunciaron por lo social, pero posteriormente, que lo lógico es que actúe la misma consecuencia con la que ha actuado el juez en el caso de la primera sentencia. Luego quedan dos procesos por la vía penal. Uno, el de las mordidas, que pusimos nosotros, y que hay que decir que un año y medio después, cuando ya salió la sentencia no definitiva, sino la sentencia provisional por lo social, denunció también la Junta de Andalucía un año y medio después, de habernos insultado, es decir, de haber estado en el Parlamento y decir que Podemos y que los diputados que denunciábamos esto lo hacíamos solo para dañar la imagen del PSOE, que no teníamos ningún tipo de responsabilidad. Un año y medio después de haber tenido que soportar amenazas, insultos, chantajes, incluso por parte de personas de representación del gobierno, que representan al conjunto de la ciudadanía, se denuncian ellos, ¿vale? Entonces ellos están, cuando refiero a ellos es al Partido Socialista en el gobierno de la Junta, en esta legislatura que ya se ha acabado. Se han personado por la vía de lo penal en el mismo caso en el que nosotros denunciamos, la misma, también para poder tener toda la documentación que hay ahí. No se vieron abocados a eso, ¿eh? No queda más remedio, ¿no? Evidentemente. Hay una cuestión que es un caso que la ciudadanía conoce, pero para si alguna oyente o algún oyente lo conoce, ¿cómo se producían esas mordidas en los sueldos de las trabajadoras y trabajadores? Sí, esas mordidas se producían de la siguiente forma. Cuando a las personas, a los trabajadores se les contrataba a través del SAE, Servicio Andaluz de Empleo, se mantenía una reunión con ellos y se les decía que en realidad había errores en la información que tenían en el SAE, que no iban a trabajar tantas horas, que no iban a trabajar las 8 horas de la jornada que le correspondía, que eran una contratación a través del Plan Emplea, que era financiación europea, que ellos en lugar de 8 horas iban a trabajar 6 horas, pero que le iban a tener que devolver una cuarta parte del salario que percibían. Nadie entendía eso, porque además se lo tenían que devolver en negro. No había un retorno por transferencia bancaria, sino que era en negro. Y nosotros tenemos pues conversaciones de WhatsApp, grabaciones, audio que le dimos a la jueza, en las cuales responsable entre los que están imputados de la Fundación Guadalquivir, pues le decían a los trabajadores: oye, vas al kiosco que me tienes que dar X dinero, me lo da en un sobre o lo que sea, así, ¿no? Esto de forma generalizada entre los 30 y tantos trabajadores que había allí, los 30 y tantos trabajadores y trabajadoras que a los que entrevistó la Inspección de Trabajo, que yo tengo los relatos de cada uno de ellos porque he tenido que visitar la Inspección de Trabajo, he tenido que visitar también el SAE y he visto y he leído los informes, que son cientos y cientos de páginas, pero he estado allí leyéndolo y tomando nota, porque no nos lo daba la Junta de Andalucía en este caso a través del SAE, y no queda ningún género de duda de que eso ocurría. Claro, la pregunta es, ¿dónde iba ese dinero? A los bolsillos, ¿no? Lo que habrá que aclararlo, ¿no? Habrá que aclararlo. La jueza tendrá que determinarlo, claro. Y para eso debería de poner la policía fiscal a disposición para investigar todo tipo de movimiento. Cuenta, claro. David Moscoso, seguiremos conversando con usted para ver cómo acaba este tema, porque es escandaloso, ¿verdad? Evidentemente. Máxime en un distrito que es de los más pobres de España. Y lo peor de todo es que lo que es fácil determinar es que es una realidad extendida. Es decir, había una trabajadora de la Fundación Guadalquivir que decía que ella no iba a denunciar porque había pasado por otra fundación afín al PSOE en Aguilar de la Frontera, donde allí la mordida que le robaban era un 50% del salario. Por lo tanto, aquí al quitarle un 25%, era menos. Por lo tanto, se sentía más gratificada porque le robaran menos dinero que la otra de Aguilar de la Frontera. Muy triste que se juegue con el salario de las personas que no tienen trabajo. Es muy triste, muy desagradable, la verdad. Bueno, tenemos cosas. Gracias por su trabajo, gracias por venir aquí también a contarnos en detalle lo que está ocurriendo. Y como he dicho antes, seguiremos el tema para ver cómo se resuelve, para que la opinión pública, los oyentes, sepan la realidad de lo que pasó, lo que ocurrió en esta fundación. Así que muchas gracias. Gracias a vosotros, como siempre, por vuestro interés y por abrirnos los micrófonos de esta casa. Gracias. David.